histórica marcha desde Trelew a Gastre que impidió el basurero nuclear en Chubut. Además, hablaremos sobre la revocatoria a la cautelar que impedía el tratamiento en legislatura del proyecto de zonificación minera. También nos vamos a comunicar telefónicamente hoy con el doctor Matías Arnedo, el nuevo director del Hospital Rural de El Hoyo. Con respecto al caso Tino Jones y Derechos Humanos en Chubut, Diana, integrante del colectivo militante por los derechos humanos del Bolsón, nos relata a través de un audio lo que fue el encuentro virtual que tuvieron distintas organizaciones chubutenses y comarcales de derechos humanos con el secretario de Derechos Humanos de Nación, Horacio Pietragala. La columna del Otoño Cultural a cargo de Romina Giorgi, quien nos va a estar presentando hoy al grupo Contragolpe en las voces de Mari Ross y Luisina Radeland. También nos va a estar acompañando Angie Calero a través de su columna Lo que el fuego nos dejó. Hoy vamos a escuchar la entrevista que le hizo a Rodro con respecto a la movida solidaria por garrafas para damnificadas y damnificados del incendio. Y como te decía antes, si vos tenés algo para comentarnos, para informarnos, para compartir con la audiencia de Manija de Radio, comunicate 2944-917288. Y arrancamos musicalmente Manija de Radio con un estreno que nos trajo acá el musicalizador, lo vamos a llamar así, operador y musicalizador de Manija de Radio, Lucas Colihueque. ¿Qué vamos a escuchar, Lucas, para arrancar? Vamos a escuchar algo que recién salió del horno. Esa, me encanta. Recién salido del horno. Es un tema nuevo que de Ladelio Valdés, uh-huh, junto a Javier Ortega, que aparece ahí cantando, tirando un par de freak. Bien, vamos de estreno entonces. ¿Cómo se llama anoche, el tema? Anoche salió el tema. ¡Epa! ¡Primicia! Gracias, primicia. Lucas, lo que nos trajiste. El tema se llama De un tiempo a esta parte. Vamos con Ladelio Valdés. Esta parte solo fue mentir. Que éramos los dueños de otra realidad, jugando al azar con los sentimientos. Los ojos cerrados, la cara al viento. Juguemos de nuevo, volver a nacer en dos paralelas a la eternidad. Recordemos solo un momento, aquella mirada de complicidad. Si cada sonido me recuerda a ti, no puedo dejarme empezar a olvidar. Prendamos las velas, un trago de ron, una despedida tallada. Es el fin de un amor verdadero. crecer del fondo del corazón. Aprendimos a caminar recordando la historia, encontrándonos en la calle, defendiendo la memoria. Pero ya, al frente los caminos se bifurcan, los ojos mojados te digo, vos sabés, me asusta. Vamos a relajar recordando esa canción, la primera que bailamos aquella noche de cumbión. Mochila con todos esos momentos. Me quedo con tu aroma y esos ratos buenos. Y un poco de lo malo voy a atesorar. No hay virtud en el amor, solo hay personas que Manija de Radio. Manija de Radio. Jueves, 15:30, por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Manija de Radio. 97.3 del Dial. Por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Radiofogón.blogspot.com y también en la app de Red Enfoques. Manija de Radio. Manija de Radio. Una varieté de voces. Segundo segmento de Manija de Radio, estamos en contacto telefónico con un vecino comprometido, activista, antinuclear en cada átomo, también me dicen ambientalista, así se presenta en el Facebook, lo tenemos con nosotros, a Pablo Lada desde Trelew. Buenas tardes, Pablo, un gusto estar charlando con vos esta tarde. Lo mismo digo, un verdadero gusto y un saludo a todos por ahí. Y gracias por tomarse este momento. No, por favor, es un día muy especial. Sabemos que estás en plena acción porque hoy tienen una actividad muy especial por los 25 años de esta gesta histórica chubutense que tiene que ver con la marcha que se hizo desde Trelew a Gastre contra el basurero nuclear. ¿Qué nos podés comentar con respecto a este recuerdo? Sí, la verdad que es algo muy importante para nosotros, para, bueno, para nuestros propios sentimientos, ¿no? Por qué implica nuestra vida, pero a su vez recordar la gesta histórica tiene un valor porque bueno, es una de las referencias de las grandes movilizaciones que se dieron en la Patagonia y en el país. Uh-huh. La cuestión nuclear, sin lugar a dudas, fue una de las más importantes y bueno, que además ha dejado un legado muy valioso que merece la pena recordarlo, ¿no? Desde municipios nucleares por todo el país, hay decenas de municipios, más de 60, tenemos el artículo 110 de la Constitución Provincial que prohíbe el ingreso de residuos radioactivos, el 41 de la Constitución Nacional que al final también dice lo mismo, impide el ingreso de desechos nucleares a la Argentina, y que son todas consecuencias o frutos de esas luchas que se dieron, ¿no? A raíz de lo que fue el intento de imponer en Sierra del Medio, al ladito de Gastre, lo que se conoció como el basurero nuclear de Gastre, que era un repositorio de residuos radioactivos de alta actividad, o sea, los más peligrosos, los más duraderos en el tiempo, que bueno, se sabía que querían alquilarlo, que querían traer de otras naciones del mundo, de las potencias, ¿no? Traer sus residuos acá, porque al día de hoy, mientras vos y yo hablamos, todavía no le han encontrado solución. No existe, de hecho, ningún repositorio nuclear de alta actividad en el mundo definitivo, son todas guardas provisorias. Si nadie sabe qué hacer con eso a ciencia cierta, ¿no? Uh-huh. Y bueno, además las movilizaciones, que si uno las piensa, han sido también un hilo conductor con las luchas que vinieron después, con lo que fue Esquel, la formación de las asambleas contra la mega minería, digamos, hay un hilo que une Gastre con eso, ¿no? Sobre todo en la figura que hoy la vamos a recordar también, que fue Javier Rodríguez Pardo, un militante histórico, bueno, que ya nos dejó hace 6 años, y que realmente fue una figura rutilante en lo que fue esa gesta. De hecho, empezó en los años 80, solitariamente Javier primero, y bueno, fue sumando, hubo un primer freno al basurero nuclear en el año 86, cuando vino Raúl Alfonsín a Trelew, y ya lo tenía para la firma, y hubo movilizaciones en Trelew, y bueno, lo lograron frenar, ¿no? Después vino Menem, en los años 90, y fíjate que ya se habían conseguido los municipios no nucleares, ya teníamos el artículo 110 en la Constitución. Uh-huh. Eso escuchaba hoy en el video que publicaste, ¿no? Que mencionaba Rodríguez Pardo, que ya estaban los municipios, que había pasado algo ahí. Claro, uh-huh. Claro. Bueno, pero recordemos cómo era Carlos Menem para gobernar, ¿no? Claro, era justo. Donde, sí, en la plena época neoliberal y una de las en esa ola privatizadora estaban también las centrales nucleares, ¿no? Uh-huh. Habían mandado un proyecto de ley al Congreso de la Nación, que lo estaba manejando una bicameral del Congreso, y si ese proyecto de ley era aprobado, iban a pasar por arriba directamente a las provincias y se iba a imponer el basurero nuclear, ¿no? Bueno, ahí es donde se produce esta suerte de explosión social en comienzos del año 96. Empiezan marchas, movilizaciones que tuvieron el epicentro en Trelew y en la plaza donde hoy vamos a recordar esta gesta, pero que también fue en otras ciudades y fueron muy importantes, ¿no? Multitudinarias, hasta en Comodoro Rivadavia, en otras provincias, ¿no? Porque a la marcha, precisamente a la marcha del 17 de junio de 1996, vino gente de muchos lugares, ¿no? No fue solo que de Chubut, así que había marchas por todos lados, movilizaciones, rechazando. Esto acá en Chile, el lado chileno, a la altura nuestra también, veían como un peligro el repositorio nuclear en Chubut. Así que todo eso se condensa, me parece a mí, en esa movilización que recordamos hoy, esa caravana que sale de Trelew, de la plaza donde estamos, y que, bueno, miles de personas fueron hasta Gastre, y se logró, bueno, nacionalizar e internacionalizar, ¿no? Y que todo el mundo se entere que Chubut no quería ser un basurero nuclear. Eso es el objetivo que tenía la movilización, la caravana, y se logró ampliamente, la verdad que fue, se logró ampliamente. Todos los canales porteños transmitieron en vivo desde Gastre, ¿no? Y en el camino también. Bueno, si uno mira los diarios de la época, verá reflejado el impacto que tuvo eso, con tapas completas de, bueno, expresando donde se veía el posicionamiento contundente del pueblo de Chubut, ¿no? Uh-huh. Y a último momento, por supuesto, sumó a los políticos que se habían mantenido en silencio o que habían estado a favor directamente cuando vieron semejante movida. Bueno, después a último momento apareció el gobernador de aquella época y otros funcionarios que... ¿Quién era el gobernador? Discúlpame, Pablo, ¿quién era el gobernador en aquella época? En ese momento era el radical Carlos Maestro. Ajá. Carlos Maestro. Uh-huh. Que primero no había expresado nada, después cuando empezó a ver, dijo, bueno, no puedo ir a Gastre, uh-huh. Y después cuando vio que había toda esa cantidad de gente, se tomó un avión y se puso primero en la fila. Recién nos reíamos porque veíamos una tapa al diario que decía, la tapa completa, sí. Decía el gobernador, dijo no a Gastre hasta las lágrimas, ¿sí, no? Cuando hacía poquito no había dicho nada, Digo, son cosas que sirven para análisis, que se repiten, ¿no? En la historia y que las vemos constantemente, ¿no? Bueno, uh-huh. Ahí, claro, todos querían sacar un rédito y porque fue realmente muy contundente la repercusión que tuvo y todo, ¿no? Y otro legado, digo, sí. Que te estaba diciendo las leyes, también un dato, digamos, luego de la marcha se reforma una ley que regula la actividad nuclear, ¿no? Que puso un artículo que decía que toda un repositorio nuclear o cualquier actividad relevante, pero sobre todo un repositorio nuclear, debía contar con una ley de la provincia que lo autorice. Es decir, no podía, es una ley nacional la que te estoy diciendo, sí, ¿no? Que ya no se podía pasar por arriba, ¿no? Y nosotros no solo tenemos una ley, sino que tenemos un artículo en la Constitución, ¿no? Digo, eso también, esa reforma a la ley que regula la actividad nuclear, que le puso algún mínimo control, porque no tenían ningún tipo de control hasta ese momento, es consecuencia directa de lo que fue la marcha de Gastre, concretamente, ¿no? Ese es el pedacito de artículo que se le agregó, que yo escuché en algún momento, que como que quedó dentro de la Constitución, así que no tiene nada que ver con lo que, eso es el artículo 41, que si vos le lees, es el 41, es el famoso artículo que habla del derecho a un ambiente sano, uh-huh, del deber de protegerlo, y es verdad, cuando llegás al final, sí, está hablando de eso y como que no tiene nada que ver, dice, se prohíbe el ingreso de residuos radioactivos, dice, punto seguido. Sí. Como que cambia de tema totalmente, se prohíbe el ingreso de residuos radioactivos a la República Argentina o algo por el estilo. ¿Por qué esto? Porque ciertamente se metió a último momento como consecuencia de toda esta presión que había y bueno, muchos compañeros obviamente que lograron ingresar a último momento ese pedacito en el texto. Viste que eso siempre son negociaciones y debates, sí, sí, y demás. Bueno, entró justo. Eso está como descolgado, sí. Pero lo otro que te decía, no, es una ley que se llama 24.804, ajá, que regula, una ley nacional que regula la actividad nuclear, y que en 1997, un año después de la marcha, fue reformada. Y ahí se la incluye como una respuesta directa a Gastre, que debía haber una ley en cada provincia que quiera tener un repositorio. Si quisiera tenerlo, tiene que ser por ley provincial, ¿no? No lo puede imponer Nación, digamos, que era lo que Carlos Menem quería hacer, ¿no? Claro, claro. En ese momento. Bueno, y ahora en Trelew están, minutos nomás, empieza con una actividad ahí en la plaza, sí, ¿no? Exactamente. Muy linda para nosotros, para todos, ¿va? Porque, bueno, se rescataron estos últimos días, apareció algo muy muy emotivo, que es que aparecieron muchos archivos y cosas. Algunos compañeros que tenían por ahí aparecieron, y además del archivo provincial de la memoria, que tiene un registro fotográfico y demás, también conseguimos algunas fotos, blanco y negro, de aquellas de los diarios, además con un registro que muestran, bueno, lo importante que fue todo eso. Bueno, la hemos impreso en tamaño lindo y las vamos a poner en la glorieta de la Plaza Independencia, que es en el centro de la plaza principal de Trelew, que además era donde se usaba como escenario, donde era el epicentro de las movilizaciones y de donde también salió la caravana para Gastre, ¿no? Uh-huh. Bien. Bueno, y bueno, vamos a tener radio abierta también, una radio abierta. Con Radio Sudaca. Con los compañeros, obviamente, claro. Radio Sudaca. Y anhelamos que por ahí aparezca gente, porque nos escriben constantemente, se contactan personas que han ido, a ver si pueden dar su testimonio, ¿no? Porque realmente los que han ido, los movilizó mucho y los recuerdan con afecto esa movida. Que además te tengo que decir algo más, que dale, que es el tema de que ahí el centro de la movilización, y eso es muy llamativo, ocurrió con esto, eran los estudiantes secundarios. Fue impresionante, eran todos estudiantes secundarios, no hubo escuela que no participe y que no haya ido, ¿no? Eso, discúlpame, eso lo veía hoy en el video, aparte de haberlo leído, veía yo hoy en el video la cantidad de adolescentes, de estudiantes secundarios, claro, también universitarios, y también. Supe que mucho de esta labor de difusión de la problemática radioactiva vino de la mano también de Rodríguez Pardo. Claro, él hizo una tarea docente, una tarea de socialización realmente impresionante, ¿no? Uh-huh. No te exagero, pero no sé, si llegó al millar de escuelas, no anduvo muy lejos. Se recorrió todas las escuelas muchas veces, de toda la Patagonia, ¿no? De Chubut, de toda la Patagonia, porque iba a Santa Cruz, iba a Río Negro, iba... todo se ha recorrido y haciendo difusión de esto y siempre, bueno, instando a la participación ciudadana, ¿no? Como manera de poder cambiar las decisiones de los gobiernos que van en contra de los pueblos, ¿no? Dejó la semilla también de la lucha socioambiental. Seguro. Acá, porque sí, después sí, resurgió sí, todo eso con la cuestión, claro, de la megaminería. Yo lo veo de esa manera. Es que no lo podés separar porque hay un hilo ahí, ¿viste? Uh-huh. Si vos mirás los videos de Gastre, y me sorprendió cuando los vi la primera vez, pasa la cámara y veo a muchas de las caras que después iban a estar en Esquel cuando explota lo de Esquel en el año 2002. Uh-huh. Y estaban ahí en la marcha, digo. Y Javier, bueno, obviamente también fue de la primera hora porque se fue a Esquel al minuto que se supo que estaba el proyecto minero y fomentando las asambleas. Y decir, hay un hilo entre todas estas cosas y además, obviamente, para quienes encararon otras luchas, Gastre es una referencia porque es un triunfo, ¿no? Totalmente. Es un triunfo que se logró a base de perseverancia, bueno, fueron más de 10 años de socializar conocimiento, que es la base de lo que hizo la Asamblea de Esquel también, ¿no? La base, ellos dicen, nuestra base fue la información, ¿no? Y bueno, ahí está el asunto, ¿no? Y eran tiempos donde no había internet, donde no había los medios electrónicos que tenemos hoy, ¿no? Y la cosa era incluso más, con más esfuerzo, ¿no? Totalmente, tenía que ser más de boca en boca, prácticamente. Totalmente, había que ir y si no tenía que golpear puertas, ir a escuelas. Sí. Mm. Yo me acuerdo de algunas actividades donde escribían montañas de cartas, tenían que escribir para mandar a algún lugar. Bueno, era otro mundo, obviamente antes de internet era otro mundo, ¿no? Pero bueno, se hicieron estas cosas y yo creo que hay que rescatar mucho esa participación de jóvenes, de estudiantes, de las escuelas, realmente me parece que es muy significativo y se dio ahí con Gastre muy fuertemente, ¿no? Rescatarlas para seguir tomándolas también. Exacto. Bueno, cual. Pablo, te agradezco mucho este contacto. Ah, brevemente, sí. ¿Qué nos podés contar acerca de esta revocatoria al amparo para el proyecto para que no se trate el proyecto de zonificación en legislatura? Sí, bueno, era algo que podía suceder, lo sabíamos, uh-huh. Obviamente, los compañeros que están redactando esto, bueno, entienden que es otra violación más al derecho de los pueblos indígenas, porque hay algo interesante igual, yo rescato algo interesante. Primero, que la Cámara no dijo que estaba mal frenar una sesión legislativa, que esto hay mucha discusión respecto a esto, ¿no? Si está bien presentar algo que frene el tratamiento de una ley, ¿no? Que en el caso de los pueblos indígenas está claro para nosotros que sí, porque lo dicen los convenios internacionales, todo lo dice, que antes de un proyecto legislativo se debe hacer la consulta, no después, como pretende el gobierno, ¿no? Uh-huh. Y lo que dijeron, que los plazos estaban vencidos por una ley provincial, pero la cuestión es que hay jurisprudencia, por eso se va a presentar para que lo resuelva el Superior Tribunal, ¿no? Esto es lo que nos dijeron los compañeros que representan a las comunidades indígenas, que van a hacer la presentación al Superior Tribunal y todavía queda la última palabra, o sea que esto todavía no está saldado, ¿no? Bueno. Bueno. Así que veremos qué pasa con eso, pero solo como reflexión digo que acá la zonificación no se trató, no por el amparo, no se trató porque hubo un pueblo en las calles, o sea, el amparo tuvo efecto un mes. Por ¿no? supuesto, por y supuesto. Todos los meses anteriores, es decir, acá haya amparo o no haya amparo, hay un pueblo movilizado diciendo que no quiere megaminería y no quiere el proyecto de zonificación. Vamos por la iniciativa popular. Exactamente. Pablo, muchas gracias. Te dejo que sigas trabajando con la actividad de la plaza y muchas gracias por el laburo que haces. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo. Hablábamos con Pablo Lada, referente de la Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses, con respecto al día de hoy, 17 de junio, que se cumplen 25 años de la gesta histórica en Gastre, rechazando el basurero nuclear en nuestra provincia. 4 TikTok de la tarde, estás en Manija de Radio. Y vamos con el tema musical de Aborígenes, No Más Minería. Para la guerra, no más minería en mi tierra. Saca tu mapa.

no estará lejos. A donde vayas no estará lejos. Prepara los yogures que tu hijo está comprando. Manija de Radio. Manija de Radio. Jueves 15:30 por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Manija de Radio 97.3 del dial por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. radiofogón.blogspot.com y también en la app de Red Enfoques. Manija de Radio. Manija de Radio. Manija de Radio. Una varieté de voces. Cuatro y cuarto de la tarde, seguimos en Manija de Radio, seguimos por La Fogón en la 97.3 o a través de internet por radiofogón.blogspot.com. Y como habíamos anunciado, nos vamos a contactar, y ya lo tenemos en el teléfono ahí, al doctor Matías Arnedo Flamante, director de nuestro Hospital Rural del Hoyo. Buenas tardes, Matías, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Me gusta eso, siempre me dijeron Matías. Mi director, mi doctor, mi... Matías. Sí, yo cuando lo dije, dije, ay, qué informal que soy, pero bueno, sí, sos sí. Matías. En el hospital soy Matías pediatra, porque bueno, tenemos a Matías Schudel también, así que sí. Por eso me dicen Matías pediatra, si no sería Matías Anteca. Bueno, pero ahora en esta nota vas a ser el director doctor Matías Arnedo, ahí arrancamos. Está bien. Bueno. Está bien. Me pongo el traje. Dale, vamos. ¿Cómo te sentís? Con este traje de director. Arranquemos por ahí, como para calmar la nota. Mirá, un montón de sensaciones encontradas. Uh-huh. Mucha expectativa, muchísima. Mucha expectativa es ajena a mí, digamos. Y después, bueno, expectativas propias de cuestiones que... A ver, a priori vos tenés la sensación de que hay un montón de cosas que vos las harías distintas. Sí. Y cuando estás sentado acá, no es tan fácil. Claro. No tenés todos los recursos, lo que vos creías que íbamos a ir para allá, no es tan fácil. Y a priori lo que estoy haciendo es un poco, por eso que recién arranco, es escuchar, me estoy juntando con todos los trabajadores del OSPI, compañeros nuestros, y escuchar un poco por dónde van, no solo los reclamos, que hay y muchos, sino ver qué creen ellos que se puede mejorar, qué actitudes ven en esos o en otros que se puede llegar a limar, y más o menos va por ahí lo que estoy haciendo esta semana, por eso he dejado el consultorio. Uh-huh. Ver más o menos, según mis compañeros y los trabajadores del hospital, por dónde va la cosa. Pero la verdad que mucha expectativa de cambio. Yo con Febo, director anterior, tenía una muy buena relación y me lo había ofrecido mucho tiempo antes. Y ahora entiendo por qué le dije que no. Ah, ¿porque antes le decías que no? Siempre le dije ajá, que no. Él apostó a una transición ordenada y siempre tuvimos buen vínculo y siempre nos llevamos bien laboralmente. Entonces siempre apostó a que le parecía que yo podía aportar alguna renovación de aire también, pero también siguiendo alguna línea, si se quiere, de mirada institucional. Por ejemplo, ¿cuál sería ese cambio de línea de mirada? ¿Cuál es tu mirada institucional? La verdad que, mira, a ver, una cosa, yo, mi speech actual es el árbol no nos tapa el bosque. Uh-huh. Creo que tenemos un árbol que es COVID y eso es una realidad que es así, pero también tenemos una realidad hospitalaria que hemos dejado de salir, dejado de abrir los puestos, dejado de visitar las personas y dejado de hacer diagnósticos en enfermedades silentes. Es decir, nos hemos puesto cada vez más centralizados y hemos dejado de ser... Es más, mira, hace poco me hacían una pregunta en otra radio si había posibilidad en algún momento de subir de categoría al hospital. Y yo lo que le decía, y es lo que pienso, que ser rural es nuestra fortaleza. Uh-huh. Lo que pasa es que dejamos de ser rural porque perdimos esa mirada, un poco por pandemia, un poco porque no nos pagaban, un poco por todo. Dejamos de tener esa mirada hacia afuera. Es decir, un rural tiene la fortaleza de ser cercano a su población. Vos vas a cualquier hospital, y la gente de la ciudad lo sabe, vas a cualquier hospital grande, es difícil acceder a ciertas especialidades, a ciertos médicos. Acá te golpean la puerta de la casa. Claro. Y eso no, es una fortaleza, no es una debilidad. Uh-huh. Entonces, mi mirada o mi intención desde el hospital es, bueno, empezar a abrir puertas, empezar a visitar a los pacientes que les cuesta más llegar a la atención del hospital, digamos, ser un poco más, mejorar la accesibilidad. Si descentralizarlo, decir, descentralizar el hospital. Poder, para eso se necesita como relanzar, digamos, el uso de los puestos sanitarios. Sin duda. Que después es como bivalente, ¿no? Porque digo, también es cierto que tenemos que crecer para adentro y mejorar y traer especialistas, y eso también es una pata que nos parece importante. Uh-huh. Pero nosotros tendremos que ser nexo en esa vinculación. Claro. Entonces salir al área externa, que nosotros le llamamos del hospital, y que obviamente que hay pacientes que ameritan un nivel de complejidad más alto que el nuestro. Pero lo que nos toca a nosotros no lo estamos viendo, es salir a nuestra comunidad. Bien, que también tiene que ver un poco con la cuestión de la atención de la salud, atención primaria de la salud, se dice así, ¿no? O sea, sí. La prevención, no ir a la enfermedad, sino a la prevención. No solo eso, sino que tiene que ver también con un cambio de mirada sobre la atención individual del paciente. A ver, te cuento. A ver. Generalmente los hospitales están acostumbrados, o estábamos acostumbrados, se dice, a un sistema tipo radar, ¿sí? En el cual había un paciente en nuestro radar de atención, era captado y era atendido, ¿sí? El tema es qué pasa con esa gente que no está en nuestro radar. Te puedo, por ejemplo, decir, los adolescentes no aparecen. Claro. Salvo que tengan, no aparecen nunca en nuestro radar de atención. Y también pueden tener alguna enfermedad silente que no expresa mucho sintomatología. Y después, ni hablar de la hipertensión, ni hablar de la diabetes, ni hablar de la obesidad, que son enfermedades que cuando dan síntomas llegamos tarde. Claro. Pero esos pacientes hay que ir a buscarlos. Uh-huh. Claro. Porque no están en nuestro radar de atención. Entonces, nosotros en el hospital, ¿qué nos sucede? Tenemos un pool de pacientes que lo conocemos todos. Y decimos, ah, este viene por esto, busca su medicación. Entonces, todos los médicos sabemos ese paciente, su historia clínica se la podemos leer detallada sin leerla. Sí. ¿Y el resto? Las mañas de cada paciente. Las mañas de cada paciente, sí, tal cual. Pero ¿y el resto? Claro. Que digamos, la idea o la intención es que cuando llegue al hospital no llegue tarde. Uh-huh. Bien. Y bueno, eso es atención primaria de salud. Lo que nos está faltando es eso. Hacemos un poco, o bastante, creo yo, promoción, o hacíamos mucho promoción de salud, pero no prevención de salud. Esos son dos conceptos distintos. La promoción tiene que ver con campañas, con carteles, con promover cuidados de salud. Tenemos falta una pata de lo que se llama prevención de salud, que la hacíamos, y después, vuelvo a insistir, por pandemia, por sueldos, por lo que sea, dejamos de hacerlo, y quizás también por un poco de mirada, que fuimos perdiendo el foco, ¿no? A veces, digo, en algún momento la comunidad empieza a hacer ciertos reclamos hacia lo que cree, y está muy bien, de lo que tiene que ir la salud. Entonces, si, digamos, no, hay que poner un tomógrafo, un cirujano, y tenemos que hacer partos, y tenemos que tener neonatología, y la realidad es que eso, si bien parece que es lo que nos va a dar una mejora de calidad de atención, yo no lo creo así. Creo que está bien crecer, pero está bien sentar bases también de prevención, porque ahí está la verdadera salud. Es decir, cuando nosotros atendamos muy poca gente, estamos haciendo bien las cosas, no malas. Uh-huh. No queremos un hospital lleno de enfermos, queremos una comunidad llena de sanos. Buenísimo, me gustó ahí, director, me gustó ese traje. Y bueno, y no voy a dejar de preguntarte con respecto a este contexto, cómo encontraste el hospital en este contexto de pandemia. ¿Qué te parece? Vi que había un primer cambio que querías hacer, que no sé si vos desde dónde están trabajando el tema de la comunicación, la difusión, que consultaban con la cartelería, si se ve, si no se ve por la página del Facebook. ¿Qué pensás con respecto al laburo ahora en pandemia para trabajar desde el hospital? Sí, mira, primero ahí voy a parecer chupamedia, perdón la expresión, pero primero no puedo dejar de ponderar a Sebo en este sentido. Le tocó bailar con la Mafe, porque le tocó bailar con el Hunter en su momento, con el incendio, con una provincia que estuvo durante 2 meses sin pagarnos, y además con una pandemia que no se sabía mucho no se sabía nada, y que tuvo primera ola y segunda ola, y la verdad que todo era bastante difícil. Uh-huh. Entonces, a mí hoy me toca quizás, sobre todo en pandemia, bastante más claro, con muchísima vacunación en la población, ya vacunando a personas entre 40 y 59 años sin factores de riesgo. Es decir, hemos avanzado muchísimo, y eso la verdad que no es cuestión mía para nada, sino que se dio así la condición. Sí nos parece, o sí me parece a mí, que en lo comunicacional nos pasa que, a ver, muchas veces la comunidad nos reclama ciertas cosas, y nosotros decimos, pero no es que yo no estoy haciendo nada, yo estoy haciendo un montón, claro, de cosas, créanme que laburo muchísimo. Entonces, evidentemente hay un problema comunicacional. No estamos comunicando. Por ejemplo, a ver, veía hace poco en un diario que una enfermera subió un helicóptero para ir al Champaquí, y veía que otra enfermera se subió a una ambulancia lleno de nieve para ir al Gorro Frigia. Y eso salía en el diario Jornada. Nosotros estamos haciendo vacunar a patriada. ¿Y por qué no comunicamos eso? Que pusimos la ambulancia, que pusimos una enfermera, un trabajador comunitario, estamos yendo a los lugares más alejados nuestros, que es nuestra realidad, a vacunar a las personas que no tienen movilidad. Ah, eso mira, lo tiene que saber la población. No lo saben, no lo comunicamos. Y pero lo que pasa es que la comunicación es un laburo más, y si no pagan a los médicos, a los enfermeros, a los empleados que de un hospital, la comunicación, ¿quién la hace? ¿Un médico? ¿A un médico le corresponde hacer la comunicación? Bueno, en esa reestructuración en la cual quiero o queremos, yo me cuesta mucho hablar de quiero, porque cuando me pienso en la dirección siempre me pensé con un grupo de trabajo. Claro. Entonces, hablo yo, pero la realidad es que esto lo pensamos entre varios, y lo hablamos y lo analizamos entre varios. Entonces, la verdad que lo que queremos es, bueno, un poco reestructurar y entender que hay pasas que son importantes y que nos está faltando. Y una de esas es la comunicación. Entonces, vamos a poner un encargado de comunicación. ¿Será un médico, con un trabajador comunitario, con un enfermero? ¿Será un equipo? Lo estamos viendo. Pero sí nos parece necesario empezar a comunicar. Pero la verdad, además, que la comunicación es para afuera y para adentro, ¿no? Claro. Digo, muchas veces nos pasaba que había algunos eventos que organizaban ciertos sectores del hospital, y muchos dentro del hospital no nos enterábamos hasta que estaba ocurriendo. Sí. Entonces, digo, la comunicación es para afuera, sin duda, para contarle a la comunidad que estamos intentando o haciendo un montón de cosas, y también para adentro para decir, che, en esta nos tenemos que prender todos. Digo, una hace poco una campaña de donación de sangre que vino a la gente de Maitén, y mucha gente en nuestro hospital no sabía. Mira, suele pasar en muchas instituciones eso, la comunicación intrainstitucional tampoco se da. Suele pasar en los matrimonios. ¡Ay! Pero no te dije. Pero no me dijiste. El problema es que no se escucha, ¿viste? No, yo te lo dije, no me escuchás. Bueno. Claro. Esa es mi excusa, pero yo te conté. No, la verdad que a veces no cuento. Creo contar y no cuento. Matías, te veo, te escucho con mucho entusiasmo, con muchas ganas, esas expectativas que vos decís, y la verdad que da esperanzas. Y bueno, nos tenés acá en Radio Fogón para lo que quieras comunicar, justamente lo que quieras vos o cualquier integrante de la comunidad del hospital. Radio Fogón siempre será un micrófono para ustedes. Perfecto. Muchas gracias. A la que iremos, hoy estuvimos charlando de que vamos a empezar a salir a las radios a comunicar, y así que agradezco el espacio. Si hay algo que yo le pueda decir a la comunidad de nuestro querido hospital, es que, y que también lo digo puertas para adentro, es que empecemos a ser empáticos con el otro. ¿Qué quiere decir? El famoso ponete en los pies del otro. Dejemos de criticar sin, digamos, entendamos que en el otro lado hay una persona, un ser humano que a veces puede ser que uno crea que no está haciendo bien las cosas, ¿sí? Desde la crítica no hacemos nada, ¿sí? Uh-huh. Es decir, intentemos dentro de lo que uno pueda hacer bien las cosas, y yo te aseguro que eso hace que el otro cambie. Cuando yo hago bien las cosas con conciencia, con amor y con buen trato, el otro cambia inmediatamente. Ahora, si yo lo maltrato por situaciones o porque estoy enojado, el otro me va a responder de la misma manera. Entonces, para mí hay, o yo siento que durante un tiempo hubo como un alejamiento entre la comunidad y el hospital. Somos compañeros, pero además somos vecinos, somos amigos, somos. Entonces, entendamos que esto es de todos y que desde la crítica, desde la casa, no vamos a cumplir nada. Que vengan con buena onda al hospital, que hablen, que los reclamos sean también entendiendo que la otra persona es una persona que no cobró durante mucho tiempo, claro, que no llega a fin de mes como todos, que no tiene insumos, que no tiene insumos, que le cuesta trabajar. Hay una persona de lado. Uh-huh. Bien. Bueno, sí, reclamos con propuestas, con ideas, para poder desbloquear cualquier problema. Bueno, muchas gracias, doctor Matías Arnedo. Hasta la próxima y estamos en contacto, cuando quieras. Dale, buenísimo. Chao, hasta luego. Hasta luego, la audiencia. Hablamos con el doctor Matías Arnedo, flamante director del hospital, contándonos sobre cuáles son sus ideas de cómo empezar su gestión en nuestro querido hospital rural. 4:30 p.m, vamos rapidito con un tema musical que la tenemos a Romy, que seguramente que está esperando que la llamemos. Te digo mi dolor, nada tengo sino el sol de mis recuerdos. Hijo, hoy te doy mi soledad, desde mi universo azul de trino y sueños. Quise echar raíz, ser simiente y luz, florecer entre los surcos del amor. Quise ser hogar, lumbre y comunión, y vivir en la tibieza del querer. Quise armar mi mundo con estrellas de papel. Quise unir las manos y los ojos en canción de tel. armar mi mundo con estrellas de papel. Quise unir las manos y los ojos en canción de eternidad. Este mundo de ternuras compartidas, hijo, a tu asombro sin final, hoy le doy este vacío sin medidas. Nada es el amor sin el tuyo y yo, brindándose en el beso y el vivir. Hay abismo y fe, luz y oscuridad, laberintos, confusiones, pequeñez, dudas que rompieron mis estrellas de papel, noche soledad. Te digo mi dolor, nada tengo sin el sol de mis recuerdos. Manija de Radio. Manija de Radio. Jueves, 15:30 por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Manija de Radio. 97.3 del dial por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Radiofogón.blogspot.com y también en la app de Red Enfoque. Manija de Radio. Manija de Radio. Una varieté de voces. ¿Sabés en qué programa estás? En Manija de Radio. No sé si no te diste cuenta. Bueno, estamos acá en el segmento del otoño cultural a cargo de nuestra amiga Romina Giorgi. Hola, Romy. Hola, Stan. Hola a toda la audiencia de Fogón. Muy contenta de estar al aire nuevamente con ustedes. Ay, gracias. Igualmente que estés con nosotros acá. Bueno, ¿qué tenemos hoy para presentar? Hoy les tengo una gran sorpresa, un detrás de escena de una obra y de un grupo de teatro en particular. Ellas son Contragolpe, el grupo Contragolpe. Ajá. Y la obra es Entretanto, que es una de las obras, además de octetas, fue una de las obras que largamos la difusión y se llenó. Localidades agotadas, no sé, a la hora, por no decirte a los minutos, a la hora, localidades agotadas. Fui a ver el espectáculo, la verdad, hermoso, súper recomendable, así que cuando escuche nuevamente que el grupo Contragolpe va a dar su función de Entretanto, no se la pierdan. Dale, no, porque yo no la vi, me la perdí, evidentemente. Es hermosa. Te voy a contar, el primer audio que vamos a escuchar es de Mari Ross. Mari Ross es una de las fundadoras del grupo Contragolpe. Uh-huh. Y como les contaba antes, es un grupo de teatro muy particular. el cual realiza acciones concretas, acciones, por ejemplo, en las marchas, acciones militantes, todas sus obras de teatro, sus proyectos, que ahora lo va a contar muy bien Mari, tienen que ver con la militancia, ¿no? Cómo a través del arte podemos hacer, expresar nuestros sentires, ¿no? Entonces, lo que vamos a preguntarle a Mari Ross, que además ella es actriz y es profesora de teatro acá en la comarca, le preguntamos cómo surge el grupo Contragolpe. Nace por la necesidad de generar signos poéticos. Desde el 2016, las pulsiones que fueron motorizando cada creación fueron variando, se fueron profundizando según el contexto y las ganas que nos fueron atravesando como grupalidad. En sus inicios, al comienzo, hicimos la obra teatral Garganta, que fue para nosotros una trinchera, en tiempo donde la palabra nos brotaba con mucha intensidad. En la obra usábamos textos de la revista villera La Garganta Poderosa. Lo hacíamos como una forma de experimentar el lenguaje teatral, generando una fisura en tiempos donde los globos amarillos aparecían por todas partes. Después, y a lo largo de todo el transitar de Contragolpe, fuimos creando intervenciones que iban abordando distintas problemáticas que elegían la calle como escenario. También experimentamos el formato audiovisual, hicimos un corto que se llama Todo el mundo a clase, que llegó a expandirse muchísimo gracias a la virtualidad. Nuestro grito tuvo otro alcance y eso hizo que aprendiéramos mucho como grupo. Creamos también espacios de seminarios para seguir alimentando y contagiando la convicción de que otras formas son posibles y que el arte nos brinda herramientas de muchísimo poder. Las ganas y el deseo fueron marcándonos un camino en el que fuimos encontrando muchas formas distintas de comunicar en una continua retroalimentación con el afuera. Por último, y con una fuerte significancia para el grupo, generamos la obra teatral Entre Tanto, poniendo en práctica la creación colectiva. Contragolpe tiene el objetivo de aportar desde la acción poética una voz más que mantenga despierta la memoria y sacuda al presente. Muy lindo. Me parece que ya ubico quiénes son. Hola, Romy, ¿estás ahí? Sí, estoy escuchando. En muchas marchas, sobre todo de, por ejemplo, los 8 de marzo, hacen intervenciones. Sí, totalmente. Son ellas. Claro. Sí. Muy buenas. La verdad que muy buenas. Ahora vamos a escuchar a Luisina Raveland, una también intérprete de Contragolpe. Las chicas son cinco integrantes. Luisina es una de ellas y es licenciada en diseño artístico audiovisual y es la encargada dentro del grupo del diseño gráfico de todas las propuestas escénicas que tiene Contragolpe. Y además tiene formación en artes escénicas, Luisina. A Luisina le preguntamos, ¿cómo fue el proceso de armado del último trabajo de Contragolpe que, como les contaba recién, se denomina Entre Tanto? Y ahí nos va a contar el detrás de escena. El proceso de armado de la obra Entre Tanto se dio entre 2019 y 2020. En principio nace de una idea de Mari Ross, compañera de nuestro grupo Contragolpe, de construir un relato que se desarrollara dentro de un colectivo en el transcurso de un viaje. Y dentro de ese viaje van sucediendo distintas situaciones relacionadas a las cosas que nos pueden pasar mientras viajamos, como puede ser elegir dónde vamos a sentarnos o la dificultad para dormir, situaciones anecdóticas del viajar en colectivo. Como grupalidad, entonces, partimos de esa idea para darle forma a nuestra obra y desde un principio supimos que queríamos construir un espacio escénico que tuviese una relación con el espacio físico que propone un colectivo, ¿no? Como un reflejo de ese espacio. Entonces fuimos investigando estas zonas tan características que tiene un cole, como puede ser el pasillo o los asientos, la zona donde está el chofer, lo que vemos por las ventanillas alrededor del colectivo. y tratamos de ir jugando con imágenes construidas en ocasiones solo por los cuerpos en movimiento y también por la palabra. A su vez, esta obra es un proceso de creación colectiva, así que todos fuimos aportando nuestra mirada para dirigir, para crear estas secuencias de movimiento, para escribir los textos, para elegir la música. Y de a poco fue surgiendo un juego entre la ficción y la realidad. Es decir, que jugamos a estar dentro de un colectivo y a la vez nos hacemos cargo de que estamos en una obra teatral. Y eso es explícito para los espectadores. Entonces se van generando analogías como lo que sucede entre el rol de espectador y pasajero. Nuestra chofer también es nuestra sonidista. Y también se da una metáfora entre el colectivo como medio de transporte y también con el colectivo humano, ¿no? Con esa comunidad pasajera que creamos por un momento, por ese entretanto, y que habitamos tanto les intérpretes como les espectadores. Qué interesante propuesta, me llamó mucho la atención esta del colectivo, ¿no? De la vida en el colectivo, la analogía que hace con el colectivo humano, está muy bueno. Está muy bueno, muy original. Uh-huh. La verdad que, como te contaba antes, tuve la posibilidad de verla y me encantó, porque cada una tiene su particularidad, cada una de las chicas es única, bueno, como somos todos los seres humanos, ¿no? Pero digo, a nivel artístico, podés ver toda esa variedad de mujeres que hay, cada una con su fuerza, porque son polentas las chicas, muy polentas, porque también hay que subirse a este tren haciendo... Es un colectivo, es un colectivo. El colectivo, claro, el colectivo. Porque bueno, es muy comprometido también hacer este tipo de teatro. Entonces, bueno, ellas van para adelante sabiendo muy bien lo que están haciendo. Uh-huh. La verdad que hermoso, totalmente recomendable. Tengo muy buenas noticias, Andri. Ay, por favor, queremos buenas noticias en Manija de Radio. Mira, te cuento que es muy probable, tenemos que terminar que se... Tiene que terminar de confirmarse a nivel nación y a nivel provincia. Es muy probable que el otoño cultural retome el sábado 3 de julio. Después voy a seguir trayendo novedades. Y la muy buena noticia, además de esto, sí, es que vamos a poder llenar al 50% la capacidad de la sala, cuando antes era al 30%. Así que van a poder entrar más espectadores, por supuesto, cumpliendo con las medidas protocolares, pero para nosotros fue una muy buena noticia. Bueno, bravo. Ay, no se escucha, sí, porque estoy con... Ay, ¿se lo escucha otra vez, Lucas? Sí. A ver. ¡Esa! Tienen hinchada, buenísimo, Romy, me alegro, sí, mucho, sí, porque la verdad que se lo merecen por el laburo que le están poniendo, el empuje. Continuamos acá con el otoño cultural, está muy bueno igual el detrás de escena, todo lo que estoy conociendo. Sí, a sí, mí sí, me encanta, tengo sorpresas para el próximo jueves, te voy a sorprender. Y también contarles que en Teatro Casero la semana pasada arrancamos con las funciones. Y el que quiera ir a ver la obra de teatro casero que se llama Antes, que es solo para 8 espectadores, tiene que llamar al 2944-100966 o entrar al Facebook también de Teatro Casero. Perfecto. Redondito todo, todo aclarado, con buenas noticias. Así que te mando un abrazo muy grande. Nos reencontramos el jueves que viene. Por supuesto, con más sorpresas. Te manda saludos acá Lucas Colihueque, no sé si lo ubicas. Sí, por supuesto, un beso enorme para Lucas y bueno, un beso grande a todo Radio Fogón y a todos los oyentes. Chao, Romy, hasta el jueves. Buen fin de... Igualmente. Ay, qué lindo que es hacer radio con amigos y amigas, me encanta, la paso muy bien. Estamos llegando a las 5 menos 10 de la tarde. Me fijé hace un ratito, la temperatura era de 7 grados. Es de 7 grados en este momento. En próximo segmento, en algún momento, les voy a dar el pronóstico del tiempo para lo que resta del día y de la semana y el fin de semana. Y después del tema musical que vamos a escuchar ahora, que no lo tengo anotado, que era... Vamos a escuchar a Mariano González y El Callejón. El tema se llama La Sureña. Esto es un ensayo que fue grabado en Mallín Ahogado en marzo del 2013. Un poco de historia del rock local acá en Manija de Radio. Oh, Esta salió mucho mejor. Bueno, estamos acercándonos al final del programa. Vamos a entrar ahora al bloque, a la columna Lo que el fuego nos dejó, a cargo de Angie Calero. Antes queríamos comentarles justamente como algo de lo que el fuego nos dejó, la situación de muchas y muchos vecines que se quedaron totalmente sin viviendas y que hasta el día de hoy no tienen ningún tipo de respuestas. En este sentido, el miércoles de esta semana hubo un encuentro entre vecinos y el intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, donde le reclamaban la falta de atención hacia ellos por parte de los diferentes departamentos municipales, para ver cómo era su situación y para poder y para apurar un poco, sobre todo la construcción de estos paneles que se necesitan para las viviendas, a lo cual, por lo que he escuchado, realmente lo sentí al intendente apabullado y sin respuestas claras al pedido desesperado por parte de toda la comunidad de los vecinos damnificados que estaban reclamándole la urgencia para las viviendas. Eso por un lado. Por el otro, también sabemos que anoche, y acá nos han mandado un mensaje un amigo de la Radio Fogón, comentándonos que durante la noche de ayer en algunos lugares de Lago Puelo se les cortó el suministro de gas por falta de presión y por seguridad. Camusi corta el gas, una cosa así. ¿Sabés algo más vos, Lucas? Ah, pensé que ibas a decir algo. Bueno, lo que nos comenta el vecino es que se lo pudo solucionar porque pudieron conocer, pudieron saber que hay que, cuando pasa esto, se purga el medidor. No sé si eso será muy seguro, pero al purgar el medidor volvieron a tener gas y por lo menos no se terminaron de congelar porque la estaban pasando muy mal. Así que nos pidió que fuéramos vos y que reclamáramos que haya una solución para este tipo de problemas ante estos fríos tan intensos que están viniendo y que van a venir, porque recién, todavía ni empezamos el invierno. Así que si se puede hacer algo desde las autoridades municipales de Lago Puelo, estaría bueno que también se gestione algo como para que no suceda esto del corte del suministro de gas por parte de Camusi. Y ahora sí, vamos con la columna que es más interesante porque tiene que ver con una campaña solidaria, Lo que el fuego nos dejó, a cargo de Angie Calero. Hola a todos. Hoy en la columna Lo que el fuego nos dejó, voy a entrevistar a Rodrigo, productor y vecino de la comarca, quien junto a Cecilia y Fernando advirtieron allá por el mes de abril la importancia de conseguir donaciones de garrafas en el marco de los incendios. Sabemos lo que significa pasar el invierno con escasez de leña o falta de gas, y también hemos sido testigos de las explosiones de garrafa que sonaron durante los incendios en todos los barrios y zonas afectadas. Estos vecinos, solidariamente, emprendieron una iniciativa para conseguir 1000 garrafas que donarían a las familias damnificadas. Luego de un gran recorrido que implicó varias reuniones y acuerdos con diferentes instituciones y organismos de la comarca, lograron traer 1000 garrafas de 10 kilos de gas desde Santa Fe, pero lamentablemente, con las campañas para juntar plata, no alcanzaron a cubrir el total del monto, que fue de 4 millones de pesos. Sin embargo, mantuvieron siempre la perseverancia y encontraron una manera de resolver el pago de las garrafas sin tener

El tema con el que cerrábamos el bloque Lo que el fuego nos dejó, de Angie Calero, era Flores Negras, de Juan Currilén. Y te recordamos que si querés acompañar esta campaña solidaria con las garrafas, las podés retirar solo en planta de gas de Coopetel, y la promo es válida hasta el 20 de junio. Y ahora sí, voy a darte, me esperan un momentito, busco el clima porque se me perdió acá en el teléfono, y te doy el pronóstico del tiempo para los próximos días. Me hace cualquier cosa el teléfono, no se da cuenta que estoy en vivo. Acá, clima, y ahí vamos. Bueno, para hoy jueves vamos a continuar con la temperatura baja. La temperatura en estos momentos es de 7 grados y un poquito más tarde va a llegar a 3 grados bajo cero durante la madrugada. Mañana también, viernes, el cielo parcialmente nublado, una máxima de 8 y una mínima de 3 grados bajo cero. El sábado abrimos el fin de semana con 11 grados de máxima y 1 grado bajo cero la temperatura mínima. El domingo parcialmente nublado, 10 grados de máxima y 1 grado de mínima. Uy, ya va a ser más calorcito. La semana laboral, el lunes, la abrimos con lluvia, según este pronóstico del tiempo. Una máxima de 9 y una mínima de 3. Y así va a continuar, ¿eh? La semana que viene, a partir del lunes, lluvia. Con las temperaturas un poco más altas que ahora, 9 de máxima, 3 de mínima, pero todos los días lluviosos, sí, según este pronóstico de clima El Hoyo. Y ahora sí, siendo las 5 y cuarto de la tarde, nos despedimos de todas y de todos ustedes, queridos oyentes de Manija de Radio, hasta el próximo jueves. Muchas gracias, Lucas Colihueque, por haberme acompañado hoy, gracias, en controles. Sandra, gracias. Tenías algo para contarnos que tiene que ver, como para cerrar, porque tiene que ver con tu experiencia en el aniversario de los 25 años de la marcha Agastre. ¿Qué se hizo por acá en la cordillera, en la comarca? ¿Qué recordás vos como estudiante? Sí, recuerdo que me escuchás ahí. Sí, ahí te escucho bien. Nada, que en ese, no me acuerdo del año. Fue, ¿sí?, en el 96. 96. Me acuerdo que fuimos desde la escuela al paralelo 42. Ajá. Y desde ahí caminamos hasta la Plaza Pagano. Del Bolsón. Sí. ¿De qué escuela ibas? Acá a la 81. A la 81. Pero no me acuerdo si era la 81 o ya era la 734, que era la secundaria. En ese, ya mi memoria me falla un poco. Eras estudiante, pero estuviste marchando también, sí, por para decir que no al basurero nuclear en nuestra región. Y también región. Recuerdo que desde acá salió una traffic que me parece que mi hermano, el del medio, el Gali, había también participado. Y fueron varios desde acá hasta Gastre. Bien. Que hacía un frío tremendo. Bueno, entonces hoy gracias por tu aporte comarcal, era regional. Hoy. Hoy 25 años de la marcha provincial Agastre, para decir no al basurero nuclear. Cerramos, ahora sí, muchas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos el jueves que viene a las 15:30 por Radio Fuego, la comunitaria del Hoyo, en esto que es Manija de Radio. Chau. Manija de Radio. Manija de Radio. Jueves, 15:30 por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Manija de Radio. 97.3 del dial por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Radiofogón.blogspot.com y también en la app de Red Enfoques. Manija de Radio. Manija de Radio. Manija de Radio. Una varieté de voces.